El día que te enojaste, la rabia que te envolvía, cortó como una tijera las hojas de mi alegría. Un negro malentendido vino a nublar tu razón y no quisiste escuchar la voz de mi corazón. Una nube del pasado por nuestro cielo cruzó, pero no hay sombra que nuble las almas que ha unido Dios. Nos ha tocado sufrir la mordida de una pena que ha de durar lo que dure una pisada en la arena. El amor que forjamos supera cualquier enojo. Seguiremos caminando aunque hayan piedras y abrojos. Tú sabes que si no tengo dulce miel de tus besos, amargo como la hiel, será el trinar de mis versos. El día que te enojaste, escribí unos versos tristes. Espero cantar mañana que con mi perdón volviste. Espero cantar mañana que con mi perdón volviste.